buena, buena, cabros y cabras. Vamos a darle inicio al cuarto programa de La Mecha Insurrecta. Espero que estén muy bien. Bueno, queremos comenzar este cuarto capítulo con una noticia terrible. Estamos de luto. Murió uno de nuestros compas a manos de los pacos. Fue asesinado en La Victoria por un tunazo que le pegaron a sangre fría. Así que, bueno, vamos a comenzar, pochilla. ¿Cómo estamos? Acá, po. Igual ahí, como dice la feñita, igual de luto. Este chiquillo igual era acá de la Caro. Y ahora mismo, en estos momentos, se están alzando ahí en la calle principal todos los chiquillos, todas las chiquillas. Así que nadie está olvidado, así. Aunque mueran, los maten, jamás nadie se va a olvidar. Y la lucha tiene que seguir. Y la organización también. Esa es, cabra, nomás, pues sí. Como decían aquí mis compañeras, estamos de luto, tristeza, porque continuamos con la represión, eso no ha parado ya. Este es el primer muerto que tenemos ya cumpliendo un año de lo que fue la revuelta popular de octubre. Eso, pues démosle, comencemos el programita, nos vamos a ir con unos temas. Estamos aquí en el cuarto capítulo de La Mecha Insurrecta. Ahí en las perillas, la Berta. Eso. Póngale play. Lloro con la luma en la mano, pero sin su uniforme como pollo andan callados. Dicen que son honorables como agentes del Estado, pero eres solamente el guardián del empresario. Solo eres marioneta, con tu pega de mierda solo aumenta la miseria. Arriesgando tu vida, cuida y gorda billetera, y persigues a tu clase que por vos también protesta. Qué bonito es tu trabajo, ay, pero qué lindo trabajo. Qué bonito es tu trabajo, pero qué lindo trabajo, Paco y la concha de tu madre. No lo seamos todas. Pero esto debe acabar ahora mismo. Ha terminado ya. Estamos aquí para ayudaros. Compañeras, hermanas, en nombre de todas las mujeres de España os abrimos los brazos para ayudaros a recobrar vuestra dignidad de obreras, de hermanas, de madres o de novias. ¡Alistaos en los liberatorios de prostitución! ¡Vivan las mujeres libres! ¡Viva la revolución social y libertaria! ¿O es que tenéis 7 vidas como los gatos y queréis daros el gustazo de tirar esta a la basura, eh? Contad conmigo. Y conmigo también. A pegar tiros si hace falta. Después de esta propia vida. Ya. Yeah. Usa tu rabia contra el narco. Quítale el arma. En un supuesto mundo imaginado, aparentado dentro de lo tocado, Ana, aferrado de todo, despojado siempre como una esclava. Le pegaría con un palo, con mi clavo, si estamos dándole de bebé. No violenta más toda su mentira, reja y control, que son puros vestigios de este poder. Se nos llenó de drogadicción, cabra por la plata en la prostitución, sin tener mayor opción. Si de pequeña se nos encadenó, pero no, yo prefiero buscar algo mejor, ponerme el traje de ladrón, pero nunca de patrón, pero nunca de patrón. Pasa la acción sin dudar, sin contradicción, sin mirar atrás, vuelve de tu rabia un arma, dispárale al puto patrón, contra los amos y los dueños de la explotación. Pasa la acción sin dudar, sin contradicción, sin mirar atrás, vuelve de tu rabia un arma. Bien se sabe que los traficantes son utilizados como medio para concurrir al miedo, horror y manipulación, basados en la desesperación, que son consecuencia misma del fucking puto estado capitalista. Habrá que por la pata no va, invicta, y el arma está lista, dispuesta para disparar, acuchillar o decapitar a cualquiera que no quiera pasar, a llevar, pa' gritar, pa' decir nunca más, basta ya. A drogar, a violar, y además pretenden que me quede callado. No pasa nada, ya no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Pasa la acción sin dudar, sin contradicción, sin mirar atrás. Vuelve de tu rabia un arma y dispara a ese puto patrón, contra los amos y los dueños de la explotación. Pasa la acción. Contradicción, sin mirar atrás, vuelve de tu rabia un arma. Dispárale al puto patrón, contra los amos, contra los narcos y los dueños de la explotación. Y los dueños de la explotación. Ya de vuelta con esas dos temitas. Uno era de Niña Carolo, Vals de la Yuta. Y el segundo temita es de una compita que emergente, se llama Sinamos, con su temita Zárpate. Un dembow ahí para que mueva la cadera. Y igual recordar que estamos sonando igual los días miércoles por Radio Experimental 106.9, los miércoles a las 10 de la mañana, y por nuestra plataforma. Ah, no, no es plataforma en realidad. La es señal, la página, online. Claro, claro, claro. La señal online, que es www.experimental.cl, chiquillos. Y por Facebook también. ¿Cuál es el Facebook? La Mecha Insurrecta ahí, chiquillos, chiquillas. Para cualquier datito que quieran dar, sus temitas, info, es todo súper bien recibido. Y aquí pasamos a la Berta, que va a dar ahí una noticia. Bueno, partiendo igual con el bloque más noticioso, contar que la madrugada del jueves 15 de octubre, el Ministerio Público y los Pacos realizaron un allanamiento en la población Lormida. Ahí detuvieron alrededor de 11 personas que están acusadas de atacar una subcomisaría de Peñalolén. Las pobladoras y los pobladores respondieron denunciando que hubo violencia y represión policial, que los apuntaron con armas a menores de edad, entre 3 y 13 años, mientras se estaba realizando este allanamiento. Recordar que esto ocurre en el marco de las constantes persecuciones políticas y a un año ya de la revuelta es que ocurre este allanamiento también, termina con detenidos y con denuncias del constante abuso policial. Esta comisaría y el sector en octubre también fue denunciado por maltrato a los derechos humanos. Recordemos que hubieron varias comisarías que estuvieron denunciadas y que hasta el día de hoy también están con denuncia. Una de las pobladoras declaró a raíz del allanamiento que nos han llevado a 11 detenidos confirmados y están procediendo a llevar más detenidos desde la población. Hemos tenido helicópteros encima en la pobla y los drones nos andan siguiendo. A medida que esta noticia se comenzó a hacer pública, también comenzó a aparecer otra noticia que al parecer tenía como relación, que es un supuesto paco que estaba infiltrado por ahí por el sector de la Hormida, y que este paco habría comenzado en junio alrededor a participar con organizaciones territoriales de Peñalolén. Estaba ayudando a las ollas comunes, estaba repartiendo mercadería, y este personaje constantemente estaba incitando a quemar derechamente la subcomisaría. Y como lo dudoso es que esta comisaría que él proponía también quemar era la subcomisaría que en definitiva estaba generando estos allanamientos, a raíz de que a esa comisaría fue atacada es que hubo como esta persecución política a las y los pobladores. Este personaje tenía un nombre, Giovanni Arévalo Álvarez. Ese es un nombre con RUT y con cédula de identidad. Pero en realidad solo se trataba de una falsa identidad, pues él es un personaje ficticio, una chapa que ocuparon para limpiar el nombre y para unos planes. El gallo en realidad se llama Óscar Cifuentes Salgado, el paco culiao que estaba detrás de incitación a la revuelta. Dentro de las personas que investigaron esto estuvo Cyper, y él ellos confirman la identidad de este paco. Y también fueron los que se acercaron a consultar por las labores que él realizaba dentro de la institución, a lo que los mismos pacos respondieron que él está bajo la ley de inteligencia. Entonces esa operación no se puede comentar, es un procedimiento secreto, por así decirlo. Bueno, entonces como... Este hecho nos muestra como el accionar que se está desplegando no solo ante un eventual segunda estallido, sino que ya como quizás de punto fijo el actuar que se va a tener, pues si de a poco se está viendo, igual están apareciendo más personas que supuestamente están infiltradas como dentro de los territorios. Esto también es el mismo accionar, pues, el accionar de los montajes, de las pruebas falsas, de los testigos. ¿Cómo llegó? Mi pregunta es cómo llegó este paco allá a ser partícipe, a meterse de plano en una organización territorial. Este gallo habría llegado a contactar primero a través de las redes sociales, habría facilitado o intentado participar de las reuniones, participar de la junta. Y desde lo que relatan las mismas personas era que siempre hubo como esa suspicacia de desconocimiento, esa suspicacia de querer estar como impulsando que se ataque. Eso generaba igual duda entre las personas. Y principalmente es descubierto porque una de las personas que se organiza dentro del territorio va a un CEFAM, va a un consultorio a atenderse, y en la tele se encuentra con que este paco había participado en un reality del Canal 13 y que estaba ahí en vivo en directo, el weón con el pelo corto y había cambiado su apariencia ahora con, no sé, pues trenza, pelo largo, expansión, tatuajes, pero era el mismo weón que estaba prestándose para el show, porque al fin y al cabo igual el loco está puro limpiando el nombre nomás, pues para eso lo tiene. Y que ahí ya como que ya la desconfianza ya se transformó en realidad, pues el weón estaba ahí y las dudas que tenían salieron salió a la realidad. Uno de los pobladores comentó que igual ellos están preocupados porque algunas personas igual le abrieron la puerta de su casa, pues lo invitaron a que conociera su vida, pues entonces dicen que nos sentimos amenazados también por el hostigamiento policial. Es como que si quisieran inducirnos a participar en actividades provocativas para inculparnos. Creo que uno de sus objetivos era que engancháramos con alguna de sus propuestas, como cuando nos propuso hacer una emboscada contra carabineros. Y después nos podían hacer un montaje y presentarnos como violentistas de la hormiga. Bueno, también denuncian una represión policial y hostigamiento ya desde hace un tiempo, ya desde que más o menos la revuelta ya se instaló. Y eso, Pablo, y el debate, para que conversemos un poquito de esto, que igual es preocupante como darse cuenta que ya está aterrizado al punto de que, claro, pues loco, era un paco infiltrado. Sí, pues, como siguiendo lo que tú habías dicho de su identidad, encontré información de que existe un verdadero Giovanni Arévalo, que también es de Alto Hospicio. Se trata de un joven que vive en Alto Hospicio y él denunció hace unos días que en junio de este año fue detenido por los pacos. Y en ese contexto se le perdió su billetera y su carnet de identidad. No fue entregado. Y días después, o al tiempo después, este loco, el paco infiltrado, que parece que también tuvo residencia en Alto Hospicio, pero no tiene nada que ver con el loco, llegó a la hormiga con esa identidad, pues, ¿cachai? Entonces igual es brígido que se suplante una identidad más encima, pues, para hacer, yo cacho, que más creíble su infiltración culia, pero brígido, pues. Así que ahí está la denuncia del loco hecha y debe estar en investigaciones, pues. También respecto a como a eso de la inteligencia, vi un comunicado que dio como el registro civil, porque se supone que la wea de inteligencia tiene derecho o potestad para pedir una cédula de identidad, pues, en esos casos. Pero los locos dieron el comunicado de que se les facilita o por una wea de tráfico de blancas, armas, wea así, pues. Pero no tanto como para la bola política, ¿cachai? Entonces ellos quieren tener como más información respecto al... Ellos exigen más información de parte de los pacos para hacer este tipo de infiltraciones y de cédulas de identidad, porque al fin y al cabo, si lo vemos ahora, es una suplantación de identidad, pues ni siquiera es como ya una infiltración nomás y que el weón se cambió el nombre, sino que claramente hicieron coincidir las historias del verdadero Giovanni, pues, que sí vive en Alto Hospicio, que en bola sí participó en marcha. Entonces, brígido la bola. Hay que estar vivo ahí, informarnos, preguntarnos, conocernos y luego ya empezar a dar más información con lo mismo que nos organizamos. Yo eso igual conversábamos por el hecho eso de cómo igual se abre un espacio, se genera como esta confianza, lo que decía igual la Berta, de dejar como alguien que entra a tu casa, que es como tu núcleo, pues lo más cerradito. Y claro, pues si llegó alguien con una identidad como súper haciendo, porque el loco igual como que decía que era de primera leña y se vendía, porque era un chiste igual escucharlo, yo escuché por ahí unos audios, en realidad un chiste el weón, así como igual incitaba todo el rato, así como con un rollo de súper bomba para sus weas. Igual, ojo, yo creo como en el círculo igual, con lo que uno igual va generando así como redes, estar como aguja, po. Aguja a quien abrimos este círculo, quienes aceptamos, y yo creo que detrás de cada persona igual que se está organizando, igual hay como gente detrás, po. Como que no llegáis y te plantáis solo en un lugar y generáis como este círculo que el weón de una la hizo, po. Quizá igual la gente muy confiada, lo que igual estaba apañando, como tú decís, como con comillas para la misma olla, ¿cachai? Así que ojo ahí con quien agregan en los Facebook, quienes nos agregan así, terrible aguja, porque estos weones andan en esa, po. Como hacerse los aliados, sí, ¿no? Como que son parte y muy ahí, así que ojo ahí, cabras. Sí, desde también la gente que estaba involucrada también, que se organizó y él también participó. Ellos también le habían revisado, le habían pedido el carnet a él. Le pidieron el carnet, sí. Hicieron la como para ver si era realmente su nombre y también le revisaron el teléfono en un momento. Así que el loco ya estaba más que fichado y las cosas se fueron armando, ya salió todo. Y nada, pues bacán que se hayan dado cuenta a tiempo y nada, pues. Atentos. Ahora lo hubiese linchado. Esa sí, hermosa, su linchamiento. Por weón. Así que ahora nos vamos a la segunda noticia, que, ¿sí? Sí, sí, sí. Ahí la Barbie nos va a dar más información de lo que pasó. Sí, acá es una noticia de una chiquilla en Chiloé que recibió una agresión sexual por parte de 8 hombres. Esto ocurrió el 10 de octubre. Esto fue en Castro, en Tentén. Una mujer denuncia una agresión sexual por parte de 8 hombres. A esto la PDI niega como el hecho en sí. A esto igual se alzaron igual allá en Chiloé varias chiquillas, y en su manifestación igual hubo mucha represión, saliendo igual unas de ellas heridas a perdigones. Igual esto deja igual mucho entrever cómo se sigue igual poniendo en jaque relatos de cabras, ¿cachai? Que están acusando un hecho que es una violación, po, que puta, para mí en lo personal no, ni siquiera tendría que haber un cuestionamiento de la contraparte, porque yo creo que ya del hecho de decir, hablar sobre lo que te pasó, es como abrir una herida también, porque venga alguien y estos mismos sacos de hueá que tampoco tienen ni un filtro, decirle que no, porque como que habían cosas, como decía la Feña, que no tenían como mucha realidad dentro de su relato, ¿cachai? Ponerlo como ahí en duda, para mí es fuerte, porque como siguen estos hueones siendo tan animales para su web. Sí, pues también bacán ahí el apaño de las cabras que se levantaron, también a varias organizaciones feministas también le prestaron el apaño, y bueno, para también es una situación bien fuerte denunciar que sufriste una agresión sexual por parte de 8 personas. Estamos hablando de, bueno, sin decir, es en sí el hecho, ¿cachai? Sí, pues sí. Pero 8 personas es grave, para que así como así la PDI lo tire para abajo y no lo valide, pues si, ¿cómo alguien va a estar inventando que te violaron 8 personas? Eso. O también el shock que produce como la violencia misma de ese tipo de actos, pues. No, la adrenalina, el shock no te hace recordar ciertas cosas que pasan, entonces eso también hace que tu relato pueda tener alguna incongruencia, pero claramente es parte del proceso. Yo creo que eso también tiene que ir acompañado de un psicólogo, para que este tipo de cosas se puedan evitar, pues, que las instituciones tengan los medios que tengan los medios para poder entregarnos la confianza de poder relatar cualquier hecho que nos pueda ocurrir. Me recuerda un caso de, no me acuerdo en qué región pasó, de que los papás de la víctima eran sordos mudos y los locos no contaban con un intérprete de lengua de señas, por lo que el relato de los papás no pudo haber sido, o sea, no fue constatado al instante cuando ellos quisieron darlo, pues entonces eso te limita, caleta, a saber lo hecho, a poder sacar conclusiones de los delitos de los hueones, pues, ¿cachai? Eso igual nos lleva al caso de Joan, esta chiquilla haitiana, porque se dio lo mismo, ¿cachai? Esta hueá de que no tienen como las personas que tienen que estar, en este caso, ponte tú, no sé, una persona que supiese la lengua, ¿cachai? En este caso, un lenguaje de señas, y es súper importante, es demasiado importante por un testimonio, en este caso, ponte tú, de esta chiquilla, ¿cachai? Y creo que de esa hueá no contamos, como que no existen, y bueno, yo creo que es una hueá que se da siempre, como que no están las personas que tienen que estar claramente en el momento avalando el testimonio que se está dando, ¿cachai? Sí, pues la persona, esta mujer habría reconocido, o sea, ella decía acordarse de dos sujetos, ¿cachai? Y que de los demás ya, claro, pues tenía una confusión también entendiendo la situación, pues claro. Y a pesar de que pudiera reconocer a 2 personas, también le estaban tirando el testimonio para abajo, ¿cachai? Entonces, no están dispuestos a hacer su trabajo. Bueno, en realidad la PDI, una sí, pues una basura, no puedo esperar nada de ellos, pues, aunque es. Pero yo creo que, claro, aunque sea claro, ella se acordaba, como dice, como de 2 personas, pero fueron 8,

la gente, ya estamos de vuelta después de esos temitas ahí y vamos a presentar los temas que escucharon recién. El primero que escuchamos es de Ágata Delirante y se llama Hoy Nada. El segundo temita que escuchamos es de Ignición Cautela y se llama Respuesta Inminente. Y el tercer temita, sí, tercer temita, se llama Prende la Mecha en manos de la Evelyn Cornejo. Y eso, pues con estos temitas vamos poniéndonos en tema, calentando los motores, para ir dando paso, contándoles un poco lo que ha sido este conmemoración del 18 de octubre y cómo se ha dado en los diversos territorios de Chile. Bueno, como bien dijimos al inicio de este programa, estamos de luto porque nuestro compa vecino de aquí de La Caro, Aníbal Villarroel, fue asesinado en La Victoria. Esto se produjo en un enfrentamiento que sucedió en esta comuna, que ya sabemos que es bien combativa, está activa ahí siempre en la lucha. Así que nada, pues, recordarlo, nunca olvidarlo, no perdonar este tipo de asesinatos cobardes que se dan a manos de estos perros del Estado, que no tenemos claridad de quiénes son, pues. Están encubiertos ahí, los civiles andan a todo ritmo, armados, disparando a diestra y siniestra. Así que vamos a comenzar con el tema al año del estallido social. Sí, po, acá ya a un año del estallido social, de la revuelta, queríamos igual así como entrar como desde los diferentes puntos igual donde estuvimos cada una así. Yo fui, ponte tú, no sé, pues a la Plaza de la Dignidad, y una de las cosas igual como que me entré así como a cuestionar, jamás siendo paco de nadie, pero que se dio caleta el copete, hermano, caleta, así como que ella era una wea como desmedida, y encuentro que igual, pues, se habla caleta de al final que te termináis regalando, pues, porque habían cabras que están ahí tiradas, pues, ¿cachai? Siendo que después, a una hora da, todo se sabe, que llegan y caen los pacos, las pacas, vueltas monos, pues, ¿cachai? Entonces igual, no sé, una wea como de analizar esta situación, que ojalá que no pase, pues si yo digo igual, todos nos fascinamos una pilsen y está re bien, pues, ¿cachai? Igual, no sé, pues yo ya me junté con amigos, con amigas, como pa ir a cachar que volá y todo, y es fome, pues, es fome ver como la weá ya era como así la mansa celebración, así, de verdad parecía una celebración cualquiera, siento que igual se estaba, como dice ahí la feña, conmemorando, pues, y no era y nunca va a ser una celebración, pues, y yo así con ese tono lo vi, pues, como más de celebrar más que conmemorar. Siendo que igual habían cachas de paco, man. Yo eso igual, entrando desde el forestal hacia la plaza, era todo como el lado derecho, sí, pues, a mano izquierda, perdón, eran carros y carros entre guanacos, paco, y entre medio cachada y se cachaba igual caleta de civiles, pues igual. Entonces, al final, ojalá que, lo repito así, ¿no?, seguir regalándose en esta instancia donde a cualquier desprevenida fuiste, pues, ¿cachai? Un amigo al cacharon que una loquita el peo se la llevaron. Iban caminando así como iban en cleta, camino para la plaza. El loco iba caminando y se acercan como 5 pacos así, ¡fah!, y la agarran. Y todos así saltaron, pero fue así. La loca iba caminando, era una loca X así. Y quedaron así como, y andaban como perros, pues, así como al que cayera. Y más si estáis en estas condiciones, fuiste, pues, a cuidarse. Yo igual en mi experiencia también fui ahí a ver qué pasaba y también sentí como ese sentimiento de miedo, pues, de no estar en un lugar seguro, de no estar en un lugar combativo, sino que más que nada era puro vacile, y claramente eso nos regala a todos, pues. Si vais a correr de los pacos, si llegan los hueones, hay caretas de hueones que están tirados ahí, que porque queráis ayudarlos, también podéis caer tú, pues. Entonces, ¿qué pasa con el con la conciencia que habíamos generado, que toda la bola, pues? Lo que también me di cuenta era la poca presencia policial en algunos puntos. Claro, como dice la Bárbara, estaban todos apiñados en un puro lugar, y el resto de Santiago, ¿cachai?, estaba no había ni una represión ni nada, ¿cachai? Entonces como que era todo muy sospechoso, era todo muy raro. Igual está brígida la weá de los infiltrados, entonces también dudáis de cualquier weón que tengáis al lado, ¿cachai? Sí. Era una sensación de miedo, como de angustia igual, porque recordar que fue un lugar de lucha, que fue un lugar donde murió caleta de cabro luchando y que los weones están ahí como si fuera un carrete. Hay que cuestionarse esa weá. El carrete y el basile está en otro momento. Ese es un momento de lucha, de conciencia, de apañe entre los que estamos ahí. Así que más vivitos cabros. Sí, a mí la sensación que me quedó igual es como similar a la que dicen ustedes, de que claro, era todo muy extraño también, esos vacíos policiales también era una jugada estratégica también, ellos tienen que mostrar que algo sucedió, pues ellos tienen que permitir que haya un saqueo, tienen que permitir para que todo esto siga funcionando, si no, ¿de qué manera justifican la represión? A través de que hoy día en la mañana lo primero que se veía era la iglesia quemada, se veía lo que era el saqueo como foco principal, pues más allá de que se diga, claro, estamos aquí para recordar a las personas que murieron, las personas que quedaron mutiladas, aquellas personas que su vida cambió, pues que ya no es lo mismo, y también las familias que acompañan a todas esas personas, pues que también estuvieron allá, me acuerdo haber visto alguna fotografía. En lo personal no fui, y de familiares también ahí, pues que van a dar la batalla después de que se les va o alguien cae. Y dando ahí también la pelea por la gente que también se va, pues si no faltan, no estamos todos, pues faltan ahí las y los que están luchando o los que lucharon por cambiar esta bola, pues están. Y con respecto a lo que dicen del ambiente del carrete, igual me acuerdo que cuando estaba ya en lo último de lo que era la manifestación, igual se comenzó a tornar de esa manera, pues me acuerdo que quizás las últimas manifestaciones allá en la Plaza de Dignidad ya era otro ambiente, pues ya había comercio instalado en el forestal de Punto Fijo y copete, así como que yo me acuerdo que lo último que se quedó más o menos fue como igual medio el ambiente medio vacilón, pues como que a pesar de todo todavía como, o sea, como que se había pegado ese sentimiento de que claro, vamos para allá y en definitiva vamos a vacilar, sí. Claro, la cosa también es una reivindicación también, pero al fin y al cabo se le va el foco quizás, pues también se pierde el camino de qué manera se va, si hay una organización, de qué manera va a seguir esto, pues si al fin y al cabo es un descontento que aún todavía no se organiza, pues uno todavía no tiene como un propósito común, que igual es difícil, porque hay varias personas que tienen intereses distintos dentro de todo. Y eso más que todo, voy recordando un poco. Sí, pues eso, más que nada como ponerle como ahí más lo que estabais hablando de como igual se recuperó, como se dijo igual en un momento, la plaza, pues, que igual dentro de la ola de la pandemia y toda esta cosa que pasó, se había perdido, pues ya la gente no estaba yendo, ¿cachai? Por la misma miedo, ¿cachai? A contagiarse y todo. Entonces ahora que se haya vuelto a retomar esto y ver como lo que está pasando, pues. Abundando la va, pero de verdad lo repito, esta bola como del basile y que se haya como vuelto a tomar y se haya como tomado con este sentido. Claramente no todos van con la misma mente, ¿cachai? Y eso estamos claros, ¿cachai? Pero los que van, y yo creo que mucho de la mayoría se puede decir, van como a eso, po, ¿cachai? Como con sus pacas, así como sí, pues vuelto un mono nomás, pues. Y claro, este espacio fue como tomado y igual nos sentimos terribles felices de tener como un lugar donde ir a protestar y toda la bola, pero ya también hay como que descentralizar eso, descentralizar la lucha y comenzar a hacerla en las poblaciones, con organización, con movilizaciones, pues movilizar a la gente de la Pobla, que también no tiene los medios donde poder obtener información como la que nosotros tenemos, ¿cachai? Entonces, ya descentralizar esa lucha de... Tampoco llamo a como que no se siga movilizando allá ni la ola, pero también es muy importante que lo hagamos en el territorio, en claro. Cada espacio, y que eso sí siga a través del tiempo. Que no sea como, ya, y vamos, y dejamos la cagada, y luego, claro, chao, y nos olvidamos de la lucha. Sino que tiene que ser algo cotidiano, algo que se forje día a día, con el vecino, con la señora del kiosco, con cualquier persona, pues, ¿cachai? Yo igual comparto eso, esa opinión de también descentralizar un poco quizás el asunto para la gente que vivimos más lejos o más aún de las periferias. Ir a protestar al centro es una odisea. Igual después volver, y más encima que no tenéis ningún resguardo, pues no tenéis ninguna paña si es que te llega a pasar algo, si necesitáis, no sé, pues irte para algún lugar, por último, si estáis, no sé, en tu territorio, viene la paña de alguien, ven, entra a la casa, ¿cachai? Así es distinta la situación, pues. Y claro, el centro ya está más que planificado, ellos tienen todo listo, las salidas, todo, estuvieron meses esperando, o sea, planeando, porque sabían que esto se iba a detonar en algún momento. Y las cámaras, no olvidemos también que los buenos nos vigilan por todos lados. Tienen, ya restauraron todos los posibles puntos de conflicto, de enfrentamiento, y las tapizaron en cámaras, po. Los drones, yo vi caleta de drones. Esa weá tiene un alcance terrible, brígido, que nos puede acusar, po. Tal vez no vayamos en una mala volada o en una acción directa, pero sí nos puede caer la yuta por un descuido, pues, ¿cachai? Porque los buenos tienen el poder, pues tienen las imágenes, tienen los testimonios de los pacos, y con eso nos pueden meter en la cana, pues. Así como muchos están presos ahora, presos y presas. Sí, pues eso es cierto, el tema de ahí, de la persecución policial que hay detrás, y que, claro, si uno va en una volada de detonación, igual está entregando, porque, claro, hasta el punto de vista de que sí, si está ahí encapuchada, te pueden reconocer igual, pues no necesariamente porque, claro, tengáis capucha, de alguna manera estáis así como salvado. Oye, el nivel de cámara ya ahora la volate, no sé, pues yo veía que pues tú igual, no solo taparte toda la cara, pues si dejáis, no sé, pues tus cejas, tu frente, alguna bola así, igual te pueden reconocer, pues, ¿cachai? Entonces, ahí con cuidado, pues la ropa también, todo, yo creo que andan en esa, y es la idea también, pues sí. Insisto, y yo para ir a meterme para allá, para el centro, como que, claro, lo veo como bacán, la media batalla está dándola, pero también tiene sus incongruencias que te van ahí como haciendo pensar también si es que ese es el lugar o esa es la forma en que quieres dimensionar el camino. Eso, alguna cosita más que vayamos agregando de esto mismo. Yo agregar algo que me acabo de acordar, el tema de que también hubieron enfrentamientos en la comisaría de Puente Alto. Ahí intentaron también entrar, ahí hacer desmanes, y me pasó esto mismo, pues que vi a caleta de cabros con la cara, pues los vi por la tele con su rostro ahí intentando meterse a la comi, ¿cachai? Entonces, ojo ahí, pues si te estás a rostro descubierto, entregándote a las cámaras, la comi y todo, ellos te hacen todo, pues te maquinean y está ahí, pues cagaste. Como también en los saqueos, pues. También la oportunidad, claro, ya sí, está abierta la weá, voy, pero tener la precaución porque los locos tuvieron un año para organizarse y volver a reestructurar toda su bola investigativa, y los locos sabían que iban a haber saqueos, sabían que iban a suceder todas estas weá, y las cámaras están, las imágenes están, yo he visto caleta de videos de gente que entró a las Copec o al supermercado y sin capucha, po, desprotegido, y están todos fichados, po. Nos dimos cuenta el año pasado que también a cabros desde sus propias casas los empezaron a sacar porque habían sido vinculados en saqueos, po. Y no queremos que vuelva a pasar lo mismo, pues tenemos que aprender de esas bolas. Sí, igual recordar, ahora me acordé igual, que mostraron igual unos videos que recién salieron, que fue de la que se quemó una, no sé si la U fue una U de Valpo, no me acuerdo el lugar específico, disculpe por no tener el dato, pero salieron imágenes donde decía el Paco, no sé si ustedes lo vieron, que decía así como que cargara a un loquito que está preso. Y recién ahora salieron esas imágenes, pues decían así como, pero carga al 23, le decían al loco que era el cabro que estaban cargando. Decían, y Paco Esculea igual, por re bueno para sus weas, para su actuar, como que entre ellos mismos se acusaban diciéndose que estaba con la cámara, así como que le hicieran piola porque iban a cargar, y le decía, pero tiene la mecha ya, ponle alguna wea, y lo cargaron. Y recién salieron esas imágenes, y como tú decías también, pues feña, ¿cuántos cabros están en esta, pues? Están presos. Por supuestas pruebas, por supuestas cámaras, imágenes, y por eso yo digo, vas allá, claro, no, si andaban en esa, si andábamos en esa, claramente cuidarnos, protegernos, pero igual estos pacos culiados igual de una u otra manera igual la hacen, po, que igual como a este cabro los cargan, pues hay mucha gente que bola ni siquiera andaba, en esa lo pillaron allá, cagaste, fuiste nomás, po, y lo cargaron y el cabro estaba preso, po, y recién ahora están ahí como las pruebas y más. Ahí el video, claro, donde se deja ver que ellos fueron los que descargaron a este chiquillo. Y eso. Volviendo como a lo de Plaza Dignidad, recordar que en la iglesia de los Pacos igual pillaron a gente, po. Pillaron a cabros y uno de esos weones era un loco de la Marina, ¿cachai? Entonces es brígido que los weones de las mismas instituciones, no sé si con un fin de generar caos o quizás no sé qué volar loco, pero salieron fichados, pues, weón, que weones de las mismas instituciones andan en la volada de hacer desmanes y generar este caos, pues, que tanto lo recriminan en la tele y la weá. Y yo creo que ni siquiera salió la noticia de que el weón era parte de una institución, pues. Y ahora está cargado con la weá de la quema de la iglesia. Sí, pues la quema de la iglesia es una, para mí, una farsa, la bola nomás. Pues sí, esa iglesia está de ellos mismos y esa zona siempre hay Paco ahí resguardando. No es como una bola que se hayan ido y que hayan podido quemarla así al nivel, porque se cayó, pues se cayó la parte de arriba, al piso, tuvo harto rato prendida, pues entonces, ojo ahí. Y una información aquí que me dicen por interno es que, claro, pues la iglesia que se cayó la cúpula no fue la iglesia de los Pacos, pero fue la iglesia de la Asunción. Pero se quemó nomás, pues, ¿cachai? Y toda esta como controversia que hoy día en la mañana estaban los medios de comunicación de nuevo criminalizando a esta pobre iglesia, a esta pobre institución que tantos niños y niñas ha abusado, ha violado, entonces... Salió igual se ahí. Criminalizan ahí las cosas. Sí, sí, sí. Y salió igual ahí como una noticia, igual que tenían como un criadero de gatos. Ah, sí, sí, sí. Y le apuntaban todo el rato a esto, claro, pues sí, ya, claro, se quemó la iglesia, pero claro, así en el corazón, así no, tenían un criadero. Y nunca fue, se comprobó información y era todo una farsa. Ahí anda circulando información falsa y sí, también para despistar. Claramente. A mí me gustaría también tocar un temita que igual lo hablamos, importante, que es el tema de la infiltración también, pues como el tema de las fotografías también, andan tanta gente igual sacando fotos, ojo ahí con eso, la gente que también saca fotos y que suba el material ahí también, tapar la vista, tapar los rostros de las personas, porque igual eso también ha sido motivo de culpa, o sea, para sentenciar a o por lo menos mantener la condena todo este tiempo a las personas que están presas, ya un año y la mayoría todavía no tiene un juicio listo. Sí, po, esa, yo vi esa, bueno, me metí hacia las redes sociales y al toque, así muchas noticias que ya tenían la imagen de una loquita que sacó una foto adentro de la iglesia y la subió a sus redes sociales y salió entera funada, así el Instagram, las fotos, todo, y los medios de comunicación tampoco tienen un poco de, no sé, raciocinio pa no venderla y entregar ese tipo de imágenes, pues, ¿cachai? Entonces, ahí, ojo, hay que tener cuidado, chiquillos. Porque al final, claro, pues estos buenos son los que le hacen la pega, pues. Si en el fondo, para eso está la teleculidad, pues, como para ahí meterle más y cizaña a todo este circo. Si al final ellos están para eso, pues, para darle ahí todo el rato la razón al gobierno, la razón a toda esta... a este caos. Y para desviar igual, pues, desviar, sí, la atención, pues. Ahí, no, no importa los derechos que se están pidiendo, o sea, los derechos sociales por los que se están luchando, no importa que quemaron la iglesia. No importa que la gente esté protestando y que tenga malas condiciones, importa que pintaron el caballo rojo y que ahora los milicos quieren llevárselo porque su héroe patriótico está, no sé, vos, siendo ahí, pasando al lado comunista, como lo dirían ellos, pues, ¿cachai? Sí. Pero es la idea, pues, quitarle el foco de todo, pues, desviar todo, sí, el rato ahí el foco central que vendría siendo como, claro, la lucha que se viene dando desde el año pasado hasta ahora ya un año, pues, bajarle ahí el perfil, a la rabia, al odio, a todo, bajárselo el perfil. Eso es, pues, más o menos como la actualización de noticias que podemos entregarle. Han hartas cosas están pasando, el día de hoy ya recién estaba haciendo la velatón por el cabro que falleció ayer. Y nada, pues, no estamos seguros ni en la Plaza de Dignidad y al parecer tampoco lo estamos haciendo en los territorios porque están llegando, pues, con represión ahí a disparar. En Antofagasta creo que también estaba circulando un video donde estaban los milicos disparando así impunemente en una población, pues entonces se están metiendo. Caleta de Paco civil. Yo ayer le contaba igual acá a la Berta porque estábamos muy en modo comprando unos completos así. Y se para así un auto, ¿cachai? Y bajan como tres hueones eran Paco o PDI, pero venían en un auto X. Sí, en un auto gris. Sí, y pararon, ¿cómo? Perdón. Pero es que estamos aquí en vivo como conversando de este hecho y, sí, sí, y nos acabamos de dar cuenta que no es algo alejado. No, yo ayer lo que pasaba, que pararon, estábamos como, repito, que quedé anonadada. Sí, pues en este, hablando del tema, y claro, acá la Feña me dice que igual lo tienen como cachado, pararon a un cabro que estaba como con su familia comiéndose unos completos y pararon así, pero detonado así. Cruzando la wea así en Avenida Central, y como no andaba en auto, como estaba igual todo prendido para acá, lo paran y le empiezan a decir casi de tener el auto, empezaron a revisarle el auto, el cabro chico que iba con él, estaban así, todos quedamos para la cagada porque fue súper sorpresivo, pues así como en una bola nada que ver, así pa, se paran. Y la weona igual la paca culiada así, perra, así. Como, y cállate, ¿y qué te dije? El loco estaba igual, quedó para el pico, así, bueno, que esté ahí tapando un completo, te paren así. Fue para la cagada, pues, y cayeron, pues, y están en esa, pues, caleta de Paco Civil. Sí, pues, coincidimos aquí en esta conversación con que nosotros ayer igual nos terciamos con esos hueones, pues, eran dos autos gris de civil que andaban dándose vueltas y asustando, así, amedrentando brígido. A unos compas igual, pues, los persiguieron, le echaron el auto encima, pero no pasó a mayores, ¿cachai? Pero igual, pues, andan amedrentando, andan a velocidad así, brígido, sí. Que uno igual por ser de Pobla, uno cacha y de repente los flights andan por ahí, para allá, así, cuenteándose, pero... se cacha cuando son civiles, pues, y hay que tener cuidado y, o sea, no tener miedo, pero tener cuidado, pues. Así que a cuidarse. Nos están vigilando, sí. Nos están mirando en cualquier esquina, cualquier conducta, así que a cuidarse, cabros. A cuidarse y andar aguja nomás, pues, con estos weones que, como ahí hablábamos, están tomando esta parada, igual andar como detonados de civiles, po, y pasan piola y de repente caen y queda hasta ahí negro. Así que ojo a cuidarse. A no detener las movilizaciones, cabrón. A pesar de que sabemos que los buenos están ahí y que tienen todo a su favor, nosotros tenemos más cosas a favor, po. Y si nos reunimos, nos organizamos y podemos encontrar la forma de converger en todo los derechos fundamentales y sociales que merecemos, que eso fue lo que primero nos cuestionamos cuando fue todo el estallido social, todas las falencias que hemos encontrado nosotros como pobladores y pobladoras, en la comuna, por ejemplo, la salud, la educación, la misma política que tenemos en la comuna con el alcalde, no sé cómo decirle, que se da mucho el apitutao, el que se roba y limpia su imagen pavimentando vereda, el culiao. Ya, y para ir cerrando, chiquillo, vamos a irnos con unos temitas para cerrar el programa. Vamos a partir con el primero, que sería de Camila Moreno, Millones. El segundo temita que vamos a escuchar es de Sativa Underground, con Zika. Se llama Warmis. Este disco lo sacó el día de ayer y está disponible ahí por YouTube. Si quieren ponerle ojo, oreja, oído, olfato. Ya. Y va a finalizar igual un temita ahí de la Sailor Punk. Vamos a quemar un policía. Y así que nos vamos en llamas, chiquillos. Nos despedimos. Que estén pulentos. Agradecida igual de este cuarto capítulo. ¿Nos estamos despidiendo ya entonces? Sí, nos fuimos. Ah, ¿este es el momento? Este es. Ya, pues entonces me gustaría despedirme ahí. Muchas gracias por habernos escuchado. Y nada, pues saludos a la gente, a continuar. Esto no para. Me gustaría dar una información, ¿sientes? A toda la gente que nos ha escrito ahí a las redes y ha compartido y me ha preguntado tanto cómo se llamaba el último tema que pusimos la semana pasada. Ya, el último tema que pusimos la semana pasada, que no lo... ahí por un problemita no lo mencionamos, era de Erykah Badu, Din Chano. Eso ahí para que... Anótelo. Que nos preguntó. Sí, agréguelo ahí a la playlist. Y con esto terminamos entonces, chiquillas. Nos vamos a despedir. Gracias por la audiencia. Sabemos que son muchos los que nos escuchan. Claro. Los regalitos que nos llegan aquí a la radio. Y vale, cabros, cuídense, a cuidarse, a estar ahí, aguja. Y eso, sigamos siendo insurrectos y organizándonos en la Pobla, así que con eso nos vamos. Adiós. Eso. Porque así ya no pudieron. Se metieron con la guardia y le soltamos los perros. Se me agranda el corazón para defender a quienes quiero. Y si todo se trata de plata, me piteo 10 cajeros para pagar un abogado y que resuelva cada caso. En que impune hayan quedado los bastardos. Donde quedó el recuerdo, nunca existió. Por eso armada salvo, no me guardo. No más chiquillo en la calle porque ladró. Soy mujer, guarmi libre, lloro rosado, valgo, no me largo de la lucha de todos, me hago cargo, porque pa' eso estoy, pa' visibilizar lo que se están cubriendo hoy. Que estén sufriendo abuso y tú creyéndote rude boy. Más ruda soy yo desenmascarando a los toy. Más ruda soy yo defendiendo todo lo que soy. Brigida, Camila, Fernanda, ya saben dónde estoy. Llevando la contraria como un puto pecoy. Anula como la gente con ira, culpables en libertad, familias con manos vacías, queda un puesto desocupado de hija, madre, hermana. amiga, prima, vecina humana. El peligro no se busca, solito llega sin alma. En la calle, en el trabajo, y está en tu misma cama. No justifica la falta ni una hora de llegada. Que un desgraciado enfermo deje mi vida acabada. No depende de mi riesgo, ni mi tiempo, ni cuidado. Depende de aquel monstruo que puede estar disfrazado. De un ex, de un amigo, de mi novio, de mi amado. De celo, de posesión, de resentido, despechado. Viviendo en este mundo, todos los arriesgamos. No existe situación para el que quiera hacerte daño. Puede que sea un extraño y también un conocido. Está más que confirmado por las que ya se han ido. Lindo pajarito, abre tus alas, ponte vivo. El peligro no siempre será fuera de tu nido. Te burlas de la que pelea sin creer es un motivo. Te educaron para no sentir miedo, a nosotras para sentirlo. Esa es la diferencia, machito y comprendido. A ti te prepararon, yo lucho por adquirirlo. Qué cómico, como falte del tema por Facebook. Pero en la vida real tengo más huevos que tú. Dime tú cuántas vidas son realmente suficientes. Al extremo del suicidio porque creían que mientes. Al límite del daño psicológico y la muerte. Porque la protección de hoy la dejan a la suerte. Dime tú cuántas vidas son realmente suficientes. Al extremo del suicidio porque creían que mientes. Al límite del daño psicológico y la muerte. Porque la protección de hoy la dejan a la suerte. Oprimen, violan, matan, persiguen y maltratan. Abusan, colapsan, gobiernan, controlan y trauman. Dime qué más falta, son suficientes hechos. Para que caminar segura vuelva a ser un derecho. Oprimen, violan, matan, persiguen y maltratan. Abusan, colapsan, gobiernan, controlan y trauman. Dime qué más falta, son suficientes hechos. Para que caminar segura vuelva a ser un derecho. Oh, oh. Para que caminar segura vuelva a ser un derecho. Oh. Colita.